Desde el Chaco, claro que sí, acá continuamos. Y ahora vamos a otra mesa, vamos a presentar a Daniela y a Gabriela del Frente Popular Darío Santillán de Ciudad de Buenos Aires, de CABA, diríamos, de Capital. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias. Bien, todo bien. Bueno, nos contaban que, contando a todas las mujeres de las distintas partes del país que son parte del Frente Popular Darío Santillán, han llegado acá al Chaco alrededor de 3.000 mujeres. Más o menos así, entre alrededor de 3.000 mujeres de lo que es todo el frente del país, que tenemos desde el norte, desde Salta, desde mi ciudad de origen, que es Salta de Tartagal, al sur de la Argentina, ¿no? Bien, ¿cómo viene el trabajo? ¿En qué están, en qué parte están ustedes? Porque sabemos que es un movimiento muy amplio en Capital Federal, en el frente. Bueno, estamos en diferentes barrios, desde Capital, desde Constitución, La Boca, Barracas, El Dari, que también forma del parte de Barracas, también estamos en Avellaneda, que es la Casa Central, donde sucedió el acontecimiento de nuestro compañero Darío y Maxi, que es la Casa Central de donde mes a mes nos juntamos a pedir el reclamo y justicia sobre ello, que todos los 26 es como una procesión de nosotras, y nosotros, de nuestro compañero, que mes a mes vamos a pedir esa justicia. Bien, y en relación a las mujeres, y a las mujeres que son parte del Frente Popular Darío Santillán, y que están dentro de los barrios, y todos los trabajos que ustedes vienen llevando a cabo, ¿cuáles son las problemáticas con las que se encuentran ustedes cotidianamente? Mira, tenemos desde... Estamos tratando desde abuso físico, violencia de género. Estamos en un espacio que tenemos, que es el de mujeres solamente, que es el espacio de género, que amplía todo lo que es género, inclusive las trans que participamos ahí para ayudar en esta problemática que tenemos. Y también en lo que es el cuidado de niños, en el trabajo, cómo nos vamos resolviendo diariamente en las reparticiones diarias de los trabajos diarios, porque no tenemos un patrón que nos mande, y somos nosotras mismas que vamos coordinando nuestro propio trabajo. ¿Han participado de otros encuentros nacionales de mujeres? No, este es, para mí es el primero. ¿Para vos, Daniela? Para mí también es el primero. He participado como trans en Rosario, en la Casa Trans de Buenos Aires y la LGBT, pero militando desde el Frente Popular, que habla de solidaridad y compañerismo, que es lo que a mí me encanta, ayudar al próximo. Creo que es mi primera vez en el frente. Porque quería, en realidad venía un poco por esto, porque quería preguntarte y preguntarles, en esta construcción que se va llevando a cabo en los encuentros nacionales de mujeres, que ya se empieza a hablar de género, ¿no? Y ya hay otra cuestión mucho más abarcativa que no tiene que ver solo con ser mujer o ser hombre, ¿no? Claro, obviamente, porque... Que pasó mucho tiempo los encuentros nacionales. No, obviamente, porque venimos luchando para que nos incluyan en la sociedad y nos incluyan en los encuentros, porque físicamente somos una mujer. Mi documento también dice que soy Daniela, o sea que el encuentro nacional también me tienen que incluir. Exacto. O sino que hacemos una discriminación desde la mujer a la propia mujer. A pesar de no haber nacido mujer, me están discriminando igual. Por eso, creo que este año que nos incluyan, creo que es uno de los mejores gran pasos a seguir creciendo, a la inclusión y al derecho como personas y ciudadanos que somos. Totalmente, ¿no? Y después nos quedan un montón de construcciones más, ¿no? Pero bueno, claro, ya es un paso. Claro, pero ese es un pequeño paso que vamos. Ya que tuvimos la igualdad de género, la ley de identidad y el matrimonio igualitario, creo que es un paso que también como comunidad hemos llegado a conseguir, ¿no? Creo que también en este encuentro, nutrirnos de otra compañera, creo que también es un pequeño encuentro para que la próxima sea mucho mejor. Totalmente. ¿Han podido participar de algún taller hoy? Sí, estoy haciendo el de economía popular, organizaciones sobre mujeres, sobre el trabajo, la economía, la cooperativa. Buenísimo. ¿Vos también, Gaby? Sí, el mismo taller, y fue muy constructivo hoy. Estuvo muy bueno. ¿Y qué expectativas tienen para la marcha, que tanto se habla de las marchas de los encuentros nacionales? Ya traje todo para la marcha, soy linda para seguir luchando, nací para esto, para luchar y pedir igualdad. sí, nos estamos preparando con ganas. Vamos con ganas para todas ahí, ¿no? En todos los sentidos. Bien, en esa preparación, esa lucha, esta organización, ¿cómo la viven? Ya sea desde las distintas problemáticas que nos abarcan en relación a los géneros, sino a las problemáticas cotidianas en Buenos Aires, ¿no? En esta Buenos Aires con la situación política actual que se está viviendo también. Estamos viviendo en Buenos Aires. Bueno, nosotros hacemos muchas marchas, ¿viste? Nos juntamos todos por el mismo problema, ¿entendés? En Buenos Aires es el lugar que más gente en la calle tiene, más desocupados tiene, más gente en la calle tiene, ¿entendés? Entonces la gente está muy mal, mucha gente sin trabajo, sin ningún ingreso, y se vienen a donde nosotros estamos, en La Boca, por ejemplo, viene gente que lo único que come es lo que viene a comer ahí al comedor. Es un tema, es bastante bastante jodida la situación. Claro, y formar parte de este taller de economía también te hace pensar en los compañeros que vienen a trabajar junto con uno, no a trabajar, sino a colaborar. Uh-huh. Y a ser solidario con el otro, y que te digan, porque estoy en la calle, más yo que también estuve en la calle, creo que, y me han dado una oportunidad de salir, creo que me hace crecer como persona poder ayudar a la otra persona que también está pasando en la misma situación que estuve pasando yo en algún momento. Creo que entre ayudarnos y colaborar entre los compañeros, creo que es la unión para organizarnos a través de la lucha y las marchas que salimos a pedir sobre alimento, trabajo, aumento de sueldo, para que no tengan en cuenta este patriarcal que nos está haciendo de lado. Chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y bueno, terminemos bien todas. Gracias, y arriba las que luchan. Claro que sí, ahí está nuevamente este mensaje que con la diversidad de experiencias que nos van contando las compañeras con las que vamos compartiendo, vuelve a ponerse siempre sobre la mesa, que es esto, ¿no? De no bajar los brazos, de seguir luchando.